puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos mis queridos caramelos, soy la doctora Caramelo y estamos iniciando un programa especial en estas vacaciones. ¿Sabes tú que la salud mental es súper importante para poder reactivar esta nueva normativa que nos espera, mis caramelitos? Y hoy vamos a tener un programa especialísimo con invitados especialísimos para tratar este tema. No, sin antes dar la bienvenida a mis dos reporteras estrellas, a mi querida Cianita Yepes. ¡Hola, Ciani! Hola, doctorita Caramelo. Yo soy Ciana Yepes y estoy muy feliz de estar una vez más en Mamá Universitaria, en el segmento Niñas y Niños al micrófono. ¡Hola, Sol! Hola, yo me llamo Solange y estoy súper contenta de estar aquí. ¡Qué genial, Solecita! Este es nuestro equipo de profesionales, futuras periodistas que, por supuesto, tienen un acucioso interés por toda la temática que ahora nos convoca a todas las personas. Bueno, y seguro la salud mental también es parte de esta nueva estrategia que vamos a tener con nuestros niños y nuestros papitos para afrontar la nueva realidad. ¿Lista para iniciar clases, Yanita? Sí, doctorita, ya me compraron los útiles, estoy lista. ¡Qué chévere! Y estamos con una actitud excelente para iniciar. ¡Solecita! ¿Estamos listos para ir a clases otra vez? Sí, estoy muy contenta de ir a clases, ya tengo todo listo. Todo listo, por supuesto. Extrañamos tanto abrazar presencialmente a nuestros amigos, que justamente este programa es para llevarte a ti, caramelito, estrategias, cosquillitas, capsulitas, para que esta nueva adaptación sea mucho mejor al nuevo entorno escolar. Tenemos grandes invitados, pero Cianita tiene algo importante. Ciani. Hoy estamos presentes las niñas y niños al micrófono. Sean bienvenidos. Yo escucho mamá. Hoy en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Niños y Niñas al micrófono, tenemos algo especial. Hoy en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Niños y Niñas al micrófono, la salud mental. Ese estado de equilibrio en el que se encuentra un individuo con su entorno. Es cosa de todos. La ansiedad, el estrés o la depresión, entre muchos otros trastornos que aumentaron con el confinamiento del COVID-19, son cada vez más comunes en nuestra sociedad. Y no podemos seguir ignorando el impacto que estos tienen en nuestro día a día. El tema del día de hoy es la salud mental, una responsabilidad compartida. Solo por Radio Casa de la Cultura y Radio Revista Mamá Universitaria. Ya sabes que también puedes ubicarnos en el Facebook de Mamá Universitaria. Y ahora sí, vamos a empezar. Hola, soy Isabel. Hola, soy Martín. Hola, soy Padma o Edison. Hola, soy Darío. Hola, soy Yolanda Rosales Parrado. Mamá Universitaria presenta Niños al micrófono. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Bueno, y tenemos un panel de invitados increíbles, mis caramelos, que van a compartir con nosotros todo su conocimiento, toda su alegría, esa magia de cuando fueron niños, porque este programa es hecho por niños. Así es que, Cianita querida, tienes tu primer invitado. Vamos a ver de quién se trata. Para comenzar nuestro segmento, damos la bienvenida a Gabriel Bolaños, coach y psicólogo cuyo trabajo en la motivación y activación es importante en varias instituciones. Bienvenido, cuéntanos un poco más de ti. Muchísimas gracias, no sé si me escuchan, está bien el audio. Gracias por la invitación, siempre optimista, siempre positivo. Ciana, todos, compañeras, a Magali Solán, doctora Caramelito, María Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. Te comparto así brevemente un poquito de lo que desarrollo en mi ámbito profesional. Soy ingeniero en contabilidad y auditoría, soy coach ontológico, hago entrenamientos empresariales a organizaciones en temas de motivación, en temas de liderazgo y en otros temas que nos permiten el desarrollo crecimiento de las organizaciones. Y muy contento de poder compartir con ustedes mi experiencia como papito también, tengo una maravillosa nena también, y por supuesto compartir en mi ámbito profesional también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¡Qué genial, Gabrielito! Seguro increíble la participación de Gabriel. Bueno, y tenemos una nueva invitada, maravillosa, una niña de caramelo excepcional que forma parte de este panel especial que nos acompaña con un tema tan especial también. Hablamos de la doctora María Cristina Gómez Jara, doctora en psicorehabilitación y educación especial con una experiencia de 2 años y además en psicología general 4 años. ¡Wow, María Cristina! ¡Qué genial! ¿Y saben qué, mis caramelos? Además de este tremendo currículum, 2 años en especialidad en psicorehabilitación. Es que estamos aquí con profesionales que garantizan que esta tarde tengamos realmente un tema de interés completamente desarrollado. Bueno, María Cristina, bienvenida, qué gusto tenerte. Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias. Yo realmente estoy muy contenta de escuchar nuevamente esa palabra de la doctora Caramelo. Mis caramelitos están aquí. Qué bonito. Muchísimas gracias. Yo realmente muy, pero muy honrada de este espacio, con la alegría de poder compartir lo que uno va adquiriendo con los años y con los tiempos. Feliz, feliz de mi profesión, de mi misión, así que estoy aquí presente con muchos caramelitos más. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. ¡Qué maravilla, mi Cris! Aquí tenemos 2 niños que crecieron, pero siguen siendo niños. Eso es lo importante, de que formen parte de este programa en donde los niños y las niñas son los que lo realizan, por supuesto. Los demás estamos solo interactuando con ellos. Y les compartimos algo muy especial, que es parte de la reflexión de esta tarde. Hay algo que realmente toca el corazón y nos lleva a reflexionar sobre lo que vamos a escuchar. Sufro tanto y tengo tanto miedo, dice mi vecina con cáncer, al ver que su hija regresa al trabajo presencial y teme que se contagie y la contagie. No quiero que te vayas, papá, no quiero que te vayas, dice el hijo al padre, que después de más de 1 año a su lado, tiene que repentinamente romper esos lazos e irse a trabajar presencialmente. No puedo concentrarme, no sé qué voy a hacer después, dice la estudiante madre soltera que se apoyaba en el cuidado de sus hijos con su mami que murió de COVID. Y lamentablemente decide suicidarse. Enuncia el periódico que una deportista olímpica que a los 24 años sufre depresión, no soporta esta competencia y lamentablemente toma esta terrible decisión. Realmente la salud mental es ahora una de las necesidades básicas que atender en la población que reinicia esta nueva normalidad. La salud mental está trastocada, pero parece que a nadie le importa. No es un tema que sea sugerente en muchas de las conversaciones que se han dado en esta nueva normalidad. En esta etapa de vacunas, en esta etapa de productividad, se habla de todo menos de lo que quizá es lo más importante, la salud mental. Y por eso hoy en este programa de niños y niñas al micrófono queremos topar este tema que a veces no nos gusta, pero que los niños también tienen voz, que los niños también quieren conocer sobre qué pasa, qué me va a pasar ya cuando ingrese a clases otra vez. Empezamos con este texto que nos convoca a pensar en todas las realidades que tenemos alrededor y cómo la pandemia ha afectado toda nuestra salud mental, nuestra dinámica. Es increíble. Hoy, junto a nuestros invitados, buscamos orientar a nuestros niños, a los papitos, a la audiencia que tiene la bondad de vernos y guiar un poco este proceso, cómo asumir esta nueva normalidad, cómo poder ser positivos, proactivos ante una nueva normativa que se presenta. Antes de empezar con nuestras preguntas, veamos qué piensa Gabrielito. Ya nos vamos a otra etapa de normalidad. ¿Estás preparado? ¿Crees que...? Bueno, tú eres muy positivo siempre. Tienes esa característica maravillosa. ¿Crees tú que esas herramientas van a servir para esta nueva etapa que vamos a vivir? Yo creo que sí, Caramelito. Definitivamente no dejamos de ser seres humanos. Y parte de eso es, somos seres humanos emocionales. A veces tenemos situaciones, o tenemos historias, o tuvimos historias dentro de esta pandemia que sucedió, ¿no?, a nivel mundial. Sin embargo, hay que rescatar las cosas positivas que se han venido dando dentro de esta situación. Yo creo que ahora, yo creo que dos palabras claves muy importantes serían la amabilidad, o sea, y la otra sería la escucha activa, importante para poder entablar diálogos. Estamos regresando a una nueva normalidad y yo creo que tenemos muchas historias cada uno de nosotros, y lo mejor o las mejores herramientas que podrían sugerirse actualmente: ser amable con las personas, ser muy amable, ser muy entusiasta y, por supuesto, saber escuchar. Y, obviamente, inyectar la energía, positivismo, porque el mundo no se ha acabado. Todo esto algún rato va a tener que pasar. El mundo evoluciona, las situaciones van mejorando de a poco y, por supuesto, inyectándole esa chispa y prácticamente nos ha hecho, o hemos hecho de esto, una reingeniería personal en nosotros. Eso, Caramelito. ¡Qué importante, Gabrielito! ¡Reingeniería! ¿Sí sabes qué significa reingeniería, Cianita? ¿Qué es reingeniería, Gabrielito? Cuéntale a la Cianita para ver si ella está de acuerdo con lo que tú nos cuentas. Ya, bueno, el tema de reingeniería es realmente nosotros tenemos una visión, tenemos emociones, tenemos actitudes, tenemos un plan de vida. ¿Y qué sucede? Por circunstancias o factores externos que muchas de las veces nos afectan, nosotros tenemos que darle un giro total a nuestra vida, hacer un reenfoque o una nueva visión hacia dónde vamos nuevamente apuntando hacia un objetivo. Es una reingeniería, nuevamente rehacernos. Construir otra vez la casa. Es hacer otra casa, ¿verdad? Una casa. Hay una frasecita que me gusta, la escuché, que dice: aprendemos, desaprendemos y volvemos a aprender. Yo creo que parte también entraría en el tema de una reingeniería. ¡Qué genial, Gabrielito! Veamos qué dice Cianita. Te cuento que mi Ciani es una periodista completamente informada. Cianita, querida, ¿qué piensas tú de esto? ¿La salud mental es importante? Yo creo que sí, es muy importante. Como nos decía Gabriel, me parece también muy interesante la palabra que nos dijo. Ya entiendo qué es y ya puedo utilizarla en otras cosas. Eso, doctorita. ¡Qué bien, mi corazón! ¡Por supuesto! Los niños son parte de nuestra realidad y tenemos también que hacerlos agentes activos de esta nueva normalidad en la cual todos vamos a reiniciar. ¡Mi Cris hermosa! ¡Mi Cris ha orientado a tantas personas! Salud mental, importante tratar este tema, mi Cris. ¿Qué piensa usted? Definitivamente que sí. Más allá de la cura, hay que hacer salud mental siempre. Y como estamos con tantos niños, me encanta mucho la magia de la cultura de Hawái. Uh-huh. Allá lo hacen el surf, no por deporte. Lo hacen porque es una filosofía de vida para ellos. Por ejemplo, cada hawaiano es un maestro de una ola, porque sabe que tiene que luchar contra esa ola que es impredecible y que no sabe a qué horas viene, que es cambiante. Pero al final logra con flexibilidad y con adaptación logra coger esa ola y sabe y aprende que es mejor ir con la ola que ir en contra de la ola. Entonces es más fácil adaptarnos que irnos en contra de la ola, de esto, de lo que estamos viviendo. Qué belleza. Yo creo que eso encierra en sí lo que es la salud mental y lo que puedo entender. La ola es nuestra vida. Estamos y seguimos con esta incertidumbre todo el tiempo. Uh-huh. Y también aprendí algo muy importante de una persona que fue secuestrada y contaba su testimonio y decía, ¿no? Lo único que no me quitaron es la libertad mental. O sea, yo soy libre a pesar de lo que estoy viviendo, del encierro, pero soy libre mental. Y yo decido cómo quiero vivir esta etapa de adversidad en mi vida. Así que muchísimas gracias con ese tema. Gracias por ese aperitivo. Muchas gracias. Qué linda analogía, Cristi, qué linda analogía. Y bueno, iniciamos la entrevista con una periodista espectacular, realmente, que tiene una profesionalidad, pues esa era tan pequeñita, mucho más profesional que muchos que conocemos. Sí, Anita preciosa, te escuchamos. Tu primera pregunta para nuestros invitados. Ya, mi primera pregunta es, para empezar, me gustaría saber y conocer qué es la salud mental y su importancia. Comenzamos con doctorita María Cristina. La salud mental es un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y la importancia radica algo así, pequeñito y muy simple. Que todo aquello que no está con el espíritu me trae locura, me trae muerte, ansiedad, miedo. Pero si la mente le logro dar un equilibrio con mi espíritu, es vida, es alegría, es motivación, es cordura y es ganas de vivir. Eso es mi cianita para mí. Doctorita María Cristina, ahora Gabriel, cuéntanos un poquito sobre tu opinión sobre esta pregunta. Ya, mil disculpas del micrófono, bueno. Listo, yo creo que sí, definitivamente es un equilibrio, definitivamente es un equilibrio entre una persona y el entorno sociocultural. Definitivamente el tema de salud mental hoy en día y actualmente, yo creo que definitivamente está jugando un papel muy fundamental dentro de nosotros los seres humanos. Pero sí, hablamos de un equilibrio entre el ser y el hacer, considero yo. Muchísimas gracias por contarnos su concepto de la salud mental y conocer más allá. Muchísimas gracias, doctorita Caramelo. Tengo otra pregunta. Ahora que muchos niños o padres de familia regresan a trabajar o a clases en forma presencial, ¿qué podrían hacer para no sentir miedo, para cuidar su salud mental? Comenzamos con Gabriel. Ya, perdón, no sé si me repites la pregunta, Cianita, la partecita donde decía, ¿es referente a los padres o es referente a los niños? A los dos. Ahora que muchos niños o padres de familia regresan a trabajar o a clases, son las dos situaciones. Si nos ya, estamos manejando los dos escenarios. Yo creo que es importante bajo una nueva normalidad a retomar los temas o los trabajos o el tema de la educación de manera presencial. Importantísimo el tema de cuidados. El tema de cuidados, yo creo que es lo primordial ahora. Pero, por supuesto, el tema de crear conciencia. El tema de crear conciencia, yo le pondría como una prioridad el uso, lo que nos han venido recomendando, el uso del gel antiséptico, el lavado frecuente de manos y la mascarilla, usarla frecuentemente. Siempre, de hecho, la mascarilla. Entonces, y por supuesto, que eso nos va a generar la tranquilidad y que las instituciones cumplan o puedan generar o crear los protocolos de bioseguridad para poder tener la tranquilidad ahora que ya estamos con el tema de la vacunación, que de cierta manera mitiga un poquito el tema de la contaminación de este virus, para que nos genere un poco de tranquilidad en cuanto, yo diría, a nivel institucional y, por supuesto, a nivel de educación en los niños. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad, Como tú decías, es muy importante todos los requisitos que ahorita nos dicen, que hay que vacunarnos, que hay que cumplir con la mascarilla, hay que estar puestos, el gel, lavarnos todo el tiempo las manos. Es muy importante hasta ahorita, si estamos vacunados o no, hay que seguir con eso. Muchísimas gracias, doctorita María Cristina. Cuéntanos un poquito. Lo que decía Gabriel, empezar una nueva reingeniería, que vendría a ser rutinas en casa, nuevas rutinas. Por ejemplo, ya como que adelantándonos, ¿a qué hora me levanto? Por ejemplo, ¿qué horarios? Ya empezar a trabajar con horarios pequeñitos, pero acostumbrarme que ya tengo un horario. Y para mí en casa es vital como el eslogan de la familia. Decir, si yo me cuido, te cuido a ti. Y si nos cuidamos, cuidamos al planeta. Por ejemplo, cuando decimos todos para uno y uno para todos. Entonces, este eslogan es valiosísimo. Entonces, ya no es que me digan, verás, cuidado, que la esta, que... Mucho mejor cuando digo, yo me cuido. Te cuido a ti, porque yo amo a papá, a mamá, amo lo que más quiero. Pues me cuido. Y si nos cuidamos, cuidamos a todo el planeta. Eso para mí sería importante. También viene un esfuerzo conjunto, ¿no? Con la entidad educativa, porque deben de tener planes del DS, por ejemplo, de salud mental, de pequeños tips. Debe de haber un horario dentro del currículum de clases para que los estudiantes, las niñas, dependiendo de las edades, tengan mayor como equilibrio en sus emociones. Entonces, creo que eso es una coparticipación, como diríamos, de esa responsabilidad, es una corresponsabilidad en la escuelita y la casa también. Muchas gracias, Anita. Es mucha verdad, doctorita, es como en mi caso, toda mi familia ya está vacunada, pero yo no. Y es como que ellos se cuidan y me cuidan a mí. Si no se cuidan, no me cuidan a mí. Más gracias. Doctorita Caramelo también tiene unas preguntas. Es verdad, Cianita, me parece muy sabio lo que tú dices. Cuidándonos nosotros, cuidamos a quienes amamos. Gabrielito, tú eres papá de una niña preciosa, preciosa. ¿Cómo crees tú que tu actitud positiva influye en ella para afrontar esta nueva realidad? Asumo que debe tener ese carácter de luz que tienes tú. ¿Cómo crees que podemos como papás estimular con una actitud positiva a nuestros niños a que enfrenten esta nueva etapa? Carmelito, bueno, yo creo que sí tengo una maravillosa nena. Yo aprendo mucho de ella, aprendo muchísimo de ella cada día y esa es mi fuente de inspiración, podría decir yo. Que justamente, ¿cómo inyectar positivismo? ¿Cómo inyectar alegría? Yo creo que uno mismo parte con el ejemplo. Uno parte con el ejemplo y levantarse con una energía. Generalmente lo que yo suelo hacer es poner una musiquita alegre totalmente en la mañana que totalmente me activa, me conecta y realmente y nos ponemos a bailar con mi nana. Y a través de eso, yo considero entablar un diálogo con ella muy ameno, muy informal, pero por supuesto generando el tema de conciencia y creando en ella también seguridad, que esto haga que yo le pueda decir de cierta manera, mi amor, realmente usemos los protocolos de bioseguridad, aún no ha pasado el virus, sé que podemos salir de esta situación, no se va a quedar aquí, todo pasa, todo evoluciona y todo va a ir mejorando. Entonces, conversando, teniendo un diálogo ameno con ella directamente, yo creo que ha sido una fuente fundamental. Y por supuesto la música, yo soy amante de la música. La música me ha ayudado y la música es una herramienta espectacular que a mí me ha permitido conectarme en este caso con mi nana para juntos crecer, aprender y evolucionar, creo yo. A mí me ha ido muy bien con este tema musical. ¡Qué genial! Y bueno, vale una infidencia, mis queridos caramelos. Gabrielito es un cantante maravilloso, así es que vamos a hacer un programa donde podamos lanzar su último CD. Por supuesto, una persona con ese talento y ese corazón, Gabrielito, creo que inyectas ese positivismo a tu nena. Mi Cristi hermosa, ya en el ambiente escolar es un desafío. ¿Cómo hacemos, cómo hacen los maestros para nuevamente lograr esta sinergia en los chicos, esta normativa ahí en el aula? Creo que va a ser un trabajo muy fuerte. ¿Qué piensa usted, mi Cristi? Bueno, igual que la ola, estamos viviendo todavía esta ola que es impredecible y cambiante. Para mí, el comunicarme con los niños es como honestidad. Porque una cosa es, ¿qué es lo que yo le puedo decir? Y yo en el fondo tengo miedo, porque también tengo que salir a trabajar. Pero es esta congruencia con todo, con mi cuerpo, con lo que expreso, con mis acciones, que le soy totalmente honesta de que no es que sea, ya no, vamos a decir, no, esto desapareció y no va a pasar nada, no, existe. Entonces, es ese respeto primero de hablar con el corazón. Y con ese corazón, pues decir, estamos juntas, que sienta, que no está sola, estamos juntos en esto. Pero que hay algo, respetando, ¿no? Que hay algo más grande a nosotros que nos cuida, que nos protege y que nos guíe. Vamos a hacer lo nuestro, lo que nos compete con las medidas de bioseguridad y todo, ¿no? Pero aquí también está cómo es este hilito que diríamos en salud mental, cuando podemos irnos al otro extremo y definitivamente decir, estarle llamando a la profesora cada rato, ¿cómo está mi hija? ¿Salió bien? ¿No está? Asustada, ¿no? Pero lo otro es esa confianza que hay algo más grande que nos cuida también, que es muy importante estos tiempos de fe que hemos vivido. Y esa fortaleza y ese testimonio de que estamos vivos y que hay que dar gracias todos los días. Para mí ese es el alimento más grande en estos tiempos también. Eso sería. ¡Qué lindo, mi querida! Realmente es súper importante. El trabajo mental va asociado a este trabajo espiritual y emocional que ahora es tan carente en los niños. Realmente hablar de espiritualidad es hablar de otro tema con ellos. Qué bueno que los profesionales que están a cargo de la educación puedan tener también este trabajo valioso en el control emocional, en esa motivación espiritual tan importante en nuestros preciosos caramelitos. Gracias, Anita. Es una periodista muy acuciosa y ahora quiere pedirles algo muy especial. Cianita, te escuchamos. Sí, esta pregunta es la más importante. ¿Nos podrían dar unos tips de cómo podemos cuidar nuestra salud mental en estos tiempos? Comenzamos con Gabriel. Gabriel, ¿nos podrías decir unos tips? Gabriel, estás con el micrófono apagado. Mil disculpas, me volvió a suceder. Bueno, suele pasar, ¿no? Bueno, retomando y contestando a tu pregunta, yo creo que los tips para el tema de salud mental es realmente podría lanzar algunas alternativas que consideraría medias o importantes dentro del tema. Pero yo creería que justamente lo que abordaba María Cristina justamente es el tema espiritual. Es el tema espiritual. Realmente saber que tenemos a alguien que realmente nos cuida desde arriba. Yo personalmente soy una persona espiritual cristiana, pero por supuesto también nosotros hacer nuestra parte. ¿Y cómo nosotros hacer nuestra parte? Es muy difícil, es muy complejo, como somos seres emocionales, como te había comentado. Es muy complejo porque tenemos emociones, un día amanecemos contentos, otro día amanecemos muy complicados. Sin embargo, ¿qué hacer? Yo creo que hay, generalmente yo utilizo en el coaching una herramienta muy interesante, ¿verdad? Yo le hago al coaching, yo tengo una pregunta. Si yo estoy en una situación muy complicada, en una situación muy difícil, en tribulaciones que hemos pasado durante esta pandemia, y estoy en un vaso de agua, o me ahogo, o definitivamente aprendo a nadar y salto de ahí. Se llama un tema de resiliencia. Yo llamaría un tema de resiliencia. Entonces, no te podría hacer así tips exactos. Realmente no soy psicólogo de profesión, soy más coach y también un poquito manejo soy ingeniero en auditoría, pero te podría dar esas pequeñas claves. O te ahogas en un vaso de agua o definitivamente sales a flote y tratas de continuar con tu vida ya después de haber hecho una reingeniería. Considero eso yo, mi estimación. Gracias, Gabriel. La verdad, Yo estoy de acuerdo contigo porque yo creo que si nos pueda pasar, digamos, nos da la enfermedad del COVID o algo, o en estas ocasiones tenemos que tener tan mucha fe porque es el que nos puede curar y nos puede salvar de cualquier cosa. Y es el que nos cuida, es nuestro Padre que está siempre pendiente entre nosotros. Y yo estoy muy de acuerdo, también soy cristiana y no sé, yo creo que está muy bonita tu respuesta. Muchísimas gracias. Sí, colega. Doctorita María Cristina, ¿nos podrías decir también unos tips? Bueno, el que más me encanta, así como, porque alguien dice, ¿cómo es esto de salud de la mente? ¿No? Es como cuando yo me baño, digo, a ver, qué cositas feas, ¿no? ¿Cómo me gustan algunas frases, algunos pensamientos? ¿Cómo les lavo, no? como que hacerme entender esto, ¿cómo es de salud mental? Me encanta, por ejemplo, tener un envase de cristal y escribir todas las cosas lindas que en ese día tuve, o sea, de frases, de pensamientos positivos, ponerlos. Y cojo uno para irme a dormir. Me va bien. A veces ha habido, como todo ser humano en estos tiempos de pandemia, ha habido cosas muy fuertes. Sí, muy fuertes también. Y esa de tomar una frase e irme a acostar, qué bonito, ¿eh? Como que me va bien en ese vuelo de la noche. También me gusta como escribir qué cosas me siento feliz haciéndolas. Por ejemplo, a mí me gusta pintar. Me gusta escribir poesía. Me gusta hacer como películas, así, ahora que tenemos tantas en este mundo digital. Entonces, escribirles, ir haciendo, ir construyendo. Me encanta también como que rediseñar mi dormitorio. Me gusta regalarme otras sábanas, de pronto una camisa de dormir distinta. También me gusta ponerme bonita, ¿sí? Cambiarme de look y hacerme cosas ricas también, deliciosas de comida, ir a caminar. Me gusta también como visitar virtualmente a alguien que yo quiera, que yo estime. Me gusta mandarle mensajitos, ¿sí? Eso dentro de la salud mental muy importante. Como que abonar y seguir manteniendo a las personas que yo amo, que yo quiero. ¿Sí? También me gusta como incursionar en cosas nuevas, distintas. Por ejemplo, el mundo del periodismo me está encantando. Así que estoy empezando. Si Anita me regaló un micrófono hermoso en estas vacaciones, lo hizo con sus manos. Y eso para mí es una señal. Y me encanta. Así que estoy creando muchas historias. Y feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Caramelita. Gracias, doctorita María Cristina. Muchísimas gracias por contarnos sus tips. Es donde nos podemos distraer y podemos allí cuidar nuestra salud mental. Porque todo está en nuestro cerebro. Y muchísimas gracias. Y ya tenemos a una futura periodista. Por supuesto, Siani. Que tiemble, don Alfonso Espinosa. ¿A quién le mandamos un gran abrazo? Por supuesto, por supuesto. Cristi, qué hermosos tips. Qué hermoso poder hacer esta recurrencia en el día de aquello que nos ha pasado y que puede ser esa alimentación diaria que necesitamos. ¡Qué maravilla! Hoy estamos hablando de la salud mental, mis caramelos. Un tema que parece de grandes, pero nos convoca a todos los niños y niñas. Vamos a regresar muy prontito después de estos mensajes comerciales con muchas más preguntas. Dos grandes invitados que nos acompañan y nuestras bellas reporteras que forman parte de Niños y Niñas al Micrófono. Ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

Se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. La parte que más me gustó es pintarse la cara, color esperanza. Sí, ante las dificultades tenemos que tener mucha fe y esperanza, que todo pasará y volverá a brillar el sol en nuestras vidas. Sol, ¿qué opinas sobre esta canción? ¿Te gustó? Dinos tu comentario. Sí, me gustó mucho. Me gustó la frase que hay que dejar los miedos atrás. Eso. Muchísimas gracias, Sol, y muy bonito tu comentario. Seguimos con la doctorita Caramelo y después con nuestros grandes invitados. Yo seguía bailando, Cianita, qué hermosa canción, por supuesto. Y sabes que dentro de esta activación de la energía positiva, la sonrisa cumple una labor importante. Si podemos activar la sonrisa, generar una sonrisa cada día, por supuesto, estamos sanando nuestro cuerpo y sanando nuestro corazón. Estamos aquí, mis caramelos preciosos, en Radio Casa de la Cultura, en nuestro programa, Niños y Niñas al Micrófono, con dos niños de caramelo espectaculares. Cristi, ¿a qué tenía miedo Cristi cuando era niña? Cuénteme. A la mamá, que estaba enojada. ¿Cuál era el miedo de la Cris cuando era niña? Y yo tenía mucho miedo a los gatos. Gatos negros. ¿Por qué, Cristi? ¿Alguna experiencia quizá? Sí, un gatito, creo que, no sé qué le pasó, pero me pusieron aquí, me aruñó y eso era cuando era muy niña. Después de ahí ya no tengo miedo a los gatos. Miedo, Cristi. ¿Cómo fue ese trabajo de superar el miedo? Mi padre es hermoso. Me volví a comprar otro gato, pero era un gato de colores. ¿Ya? ¡Ay, qué hermoso! Ajá. Bueno, y ese es un consejo valioso. Él me curó con el mismo miedo. Él me curó con el mismo miedo, realmente. Ahí aprendí. ¡Qué belleza! Hay que enfrentar el mismo miedo, poniéndole colores distintos. Qué hermoso y qué inteligente su papito. Justamente, mire, las ansiedades de nuestros niños pueden ser trabajadas desde un lado muy creativo. Estamos con estos bellos invitados. El Gabrielito, me contaron que ha sido un niño travieso. Eso no es verdad. Gabrielito, cuéntanos un poquito cuando eras niño. ¿Cuál fue la mayor travesura que hiciste? Bueno, Caramelito, realmente yo creo que hice un montón de travesuras. Una de ellas, entre tantas que yo recuerdo, bueno, haciendo un retrospectivo de mi vida un poquito, yo creo que alguna vez, yo sí tomé la decisión de coger y pelearme de la escuela, ¿no? Alguna vez no fui. De la escuela. Y te cuento una historia porque fue interesante así rapidito. ¿Qué sucede? Que yo pedí ayuda a una persona que se encontraba afuera porque me pidieron que llame, me pedían o me llamaban al representante. Entonces, wow. De cierta manera, ya para que salgan el representante, quiere decir que yo era súper chévere, ¿no? Entonces, el departamento en ese entonces era el doble, algo así, me parece. Entonces, sí, yo un poco el miedo justamente. Entonces, yo busqué una persona que estaba afuera y la llamé, le dije que por favor se haga parte. Me acuerdo de esta locura que hice alguna vez, ¿no? Entonces, le llamé a una persona de afuera. Y esa persona de afuera me ayudó mucho, pero de cierta manera, ¿qué hizo? Y esa fue una de las más grandes travesuras, ¿no? Después de haberme hablado con la orientadora, la persona psicóloga, ¡pim! Entonces, santo remedio, mil veces mi mami. Bueno, locuras de chiquito, ¿no? Alguna vez pasé esas travesuras yo también. La psicóloga a los tantos años. ¡Qué belleza, Gabrielito! Eso ya te da un matiz especial. Bueno, María Cristina forma parte del DSE y ella seguro se enfrentó muchas veces a este tipo de niños traviesos, pero que sin duda tienen un futuro tan brillante como el de Gabriel. Y justamente hay preguntas muy importantes en relación a este tema de parte de Cianita para la doctora María Cristina. Cianita, te escuchamos. Disculpe, doctorita, ¿me podría repetir? No le escuché muy bien porque es... Estamos con el audio, mis caramelos, que es uno de los grandes cosquillitas de la virtualidad en esta nueva etapa que nos toca superar. Ojalá ya esto se arregle. Cianita, querida, tú tenías preguntas para la doctora María Cristina. Hablábamos que ella trabaja en el DSE. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Nos podrías contar su experiencia del DSE, visita a su casa, estrategia? ¿Qué implementó para una contención emocional de las estudiantes? Bueno, era innovar algo distinto en estos tiempos, distintos también. Así que le puse el eslogan, el DSE visita tu aula hogar. Y yo tengo esto de... Cuando me voy a la playa, construyo un palacio así, de arena. Me encanta. Porque eso me hace ver que nada en la vida es duradero. Solamente me da ese momento presente de poder hacer las cosas. Así que era mi gran castillo cuando me dijeron, va a encargarse este año de dar, de acompañar a las estudiantes. Y yo era feliz. Era mi nuevo castillo de arena. ¿Qué hacer? Algo distinto. Así que me regalaron. Me dieron el gran regalo de estar con niñas de séptimos y de octavos de básica. Séptimo, diríamos, es ese paso a ser mariposas después. Así que digo, ¡wow! ¡Qué hermoso! Entonces, primero saber quiénes eran mis niñas. ¿A quién me las estaba regalando la vida? Y en estos tiempos de pandemia. Así que eran mis niñas de séptimos y de octavos, mis oruguitas y mis mariposas. Y empecé, sabía que a las semillitas siempre hay que esperar un tiempo de regar agüita. ¿Qué significaba eso? Tratarles con cariño, que no era una materia. El visitarlas a las niñas no era una materia, no. Ni tampoco lo típico a veces de tomar té, de conversar cualquier cosa, no, era más profundo. Porque había muchas niñas en soledad que vivían porque los papacitos se tenían que ir a trabajar. Muchas niñas que no tenían ese acompañamiento también externo en psicología. Entonces había muchos factores que cubrir. Pero me gustó tanto la alegría y el respetarlas. Porque al inicio empezaban como a salir cada una de sus casitas, yo diría, y a saber qué querían. Unas pintaban, otras cantaban, hacían tantas cosas. Entonces, en ese acompañamiento empezaba como a dar luz a cada una de esas niñas. Y luego empezaban a hacer, por ejemplo, programas suyos. En esa libertad, hacer, por ejemplo, cocina, hacer programas de investigación, hacer programas de modelaje, hacer programas como conocer a sus hermanos, quiénes eran su mamá, su papá, a conocer a las abuelitas de sus casas. Y había tantos temas, pero hubo una fase en que yo ya me senté y solo las miraba, que ellas lograban salir con su mejor programa. Yo, es ese facilitar en ese proceso del vuelo. Como cuando el pajarito, el pollito sabe que ya puede volar, en ese rato sabe que tiene magia. Entonces, el objetivo más grande del acompañamiento en resiliencia en tiempos de pandemia era que cada una descubra la magia, pese a lo que estamos viviendo. Y fueron procesos muy, muy intensos, vividos. Y también supe que cada huella que va impregnada en estos tiempos de séptimos y de octavos se quedará para toda la vida. Y ese castillo de pronto ya no estará, se irá para otros lados. Pero la vida me dio esa oportunidad de llegar al corazón de mis niños. Seguimos con la doctora Caramelo, que nos va a... ¡Qué bonita! Estamos finalizando nuestro programa. Ha sido realmente un espacio increíble de compartir con dos profesionales que más que nada nos dejan su corazón de niño, esa inocencia, esa conexión que tienen con este corazón que prácticamente es quien guía sus vidas. Finalmente queremos escuchar, como siempre, un mensaje de motivación a nuestra audiencia. Mi querida Cristi, por favor, que este mensaje sea dirigido para esos psicólogos, para esas enfermeras, para esos doctores que han hecho un trabajo totalmente titánico en la pandemia. Cerramos con estas palabras, mi Cristi querida. Bueno, primero, que nunca nos olvidemos de aquella promesa de que elegimos lo que elegimos como carrera para salvar vidas. Ya sea salvar vidas a nivel de la mente, a nivel de los médicos. Que nunca olvidemos esa promesa. Y también decirles que cada que yo veo un médico, un profesional de la salud en estos tiempos de pandemia, para mí es la gratitud, ¿sí? Y me refiero a ellos como grandes soldados de vida. Así que mi regalo para ellos es la gratitud siempre. En mis oraciones están presentes también. Y yo creo que me he permitido reflejarme en esa trascendencia de ser humanos. Así que para mí, mi gratitud eterna a ellos. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Dios, preciosa. En este programa hemos estado con María Cristina Gómez, nuestra querida doctora psicóloga, que más que nada nos entrega su corazón. ¡Qué maravilla y qué abundancia en ese corazón de niña que ahora lo transmite a través de ser una gran profesional y ahora que nos comparte una gran niña de caramelo! Y también hemos compartido este programa con un precioso amigo, inigualable ser humano, Gabrielito Bolaños. Gabrielito, querido, queremos tu mensaje final orientado a nuestros niños y jóvenes. ¿Qué les decimos? Tú tienes siempre la palabra precisa en el momento preciso. ¿Qué les podemos decir a estos preciosos niños de caramelo que te están escuchando? Decirles a estos preciosos niños realmente que la vida es maravillosa, la vida es única, disfrutémosla. Amemos lo que hacemos, realmente seamos, ¿cuál es la palabra clave para mí? Amemos lo que hagamos a partir de ahora. Veo unas futuras periodistas ahí al micrófono y si están enfocadas en eso, tener una visión clara y el resto de niños que nos escuchan, si tenemos un enfoque claro, luchemos y trabajemos por eso. Con el corazón, con la pasión y, por supuesto, con la disciplina, que es muy importante. Con eso me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gabrielito, querido. Hemos compartido este espacio lleno de alegría, de diversión, sobre todo de reflexión, de esa mayoría de cosquillitas que los niños nos dejan con su inocencia y también con su inteligencia. Por eso se despiden nuestras bellas y preciosas reporteras. Solecita, nos despedimos. Te escuchamos tu mensaje final. Pues que... Que vayamos felices. ¿Crees tú que vayamos felices a clases? Sí. Sí, que vayamos muy felices, que les vayan bien y que se cuiden mucho, estudien mucho, se saquen buenas notas. Eso. Gracias. Consejos. Solecita hermosa, qué alegría haber compartido con esta bella reportera. Quizá tiene el récord Guinness de ser la reportera más chiquita del mundo. Y miren qué hermoso manejar esa magia en este que es el espacio de los niños. Cianita, mi Ciani preciosa, se despide también con su mensaje final. Sí, agradezco a todos por estar aquí. La verdad, este tema me ha encantado mucho, me he divertido aprendiendo más cosas que no sabía con los tips que nos han dado estos grandes invitados. Muchísimas gracias. Y me voy a despedir con una frase que me impactó de todo el programa y que me ha encantado. Aprendamos, desaprendamos y volvamos a aprender. Muchísimas gracias. Recuerden a todo el público que nos está escuchando que tengan fe, que si tenemos mucha fe, nuestra salud mental va a estar bien. Muchísimas gracias. Genial, este ha sido nuestro programa de niños y niñas al micrófono. Seguro en una próxima ocasión tendremos un tema igual de interesante. Queremos dejarte en nuestro corazón muchos abrazos de caramelo y que siempre sonrías, corazón. Ese es uno de los grandes secretitos para siempre estar joven y lindo. Nos vemos la próxima vez porque entre libros y pañales somos Mamá Universitaria. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias, mis caramelos! Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!